sentimiento dejaste en mi pecho. Es que no he hecho no más que llorar. Ya yo bien sé que ya tú no me quieres, por eso yo juro no volverte a amar. Abre tus alas y sigue buscando la miel de esas rosas que te has de encontrar. En esos jardines que hay flores hermosas, en donde tú puedas tu vida saciar. Pues si de pronto te vence el destino y vuelves de nuevo al viejo jardín, la flor que dejaste la encuentran marchita, y así mismo ha muerto mi amor para ti. Sigue tu ruta por donde tú puedas, ya que no quisiste mi fiel corazón. Ya tú perdiste mi amor y para siempre, por eso te odio por tu cruel traición. Pues si de pronto te vence el destino y vuelves de nuevo al viejo jardín, la flor que dejaste la encuentran marchita, y así mismo ha muerto mi amor. Paz.